hablando exactamente de en relación a los medios, ¿cómo fue la cobertura mediática de la marcha? ¿Cómo lo ven esto? La cobertura por los medios no afines al gobierno fue muy buena. La cobertura fue muy buena. Después por los medios empleados del gobierno o los que le das más pauta, porque no, por ahí no tienen toda la suerte, como los gremios que salen a matar a los dirigentes. Hay medios que laburan de verdad y no tienen la misma suerte de tener la pauta oficial que tienen ellos, ¿sí? Y no sé si a usted le tocará la parte de la pauta, que es muy importante para poder seguir trabajando, pero si no sos afín o no hablas de ciertas cosas, no te bajan la pauta. Los afines al gobierno, lo único que decían, la iglesia, empezaron a dar, pero terrible, a la iglesia, terrible. Están dando con un paro, salieron todos los noteros a darle con el tema de la iglesia, el papa, que ya lo tenemos. Eso, el pueblo está cansado, es lo único que hablan los medios afines al gobierno de lo mismo. Pero bueno, ya sabe que el pueblo ya se está cansando, ya no es el mismo resultado que hace 3 años que lo que vienen haciendo. La Biblia de Durán Barba se está quedando sin hojas, y lo único que sé es que el pueblo ya está muy cansado, está pasando lo que está pasando, y cada vez sale más a la calle, cada mes pide más explicaciones, y el pueblo se va a cansar. Imagínense que la otra vez, a mí también me tuve que sufrir ayer. Lo escuchaba a Majul enojado porque le habían dicho una palabra que por ahí en un contexto lo saca de contexto, y no se puede hablar de Majul y no se pueden pegar carteles de Majul, y sufriendo lo que sufrió la familia de los Moyanos, de la familia de Pablo, familia de Hugo, que vive hablando diciendo barbaridades de todo tipo. Me tocó a mí también que me saca en pantalla en horario central diciendo: escuchen este nombre, Juan Perita García Longhi, estaba hablando del dueño de uno de los micros, los dueños de una empresa de micros que nos prestan servicio al club y al sindicato, como le prestan servicio a River, de Chabú, o le presta a Chevalier. Cada club tiene su empresa que le presta servicio para llevar a los nenes a jugar. Nosotros somos un club que no les cobra a los chicos ni cuota social, no le cobra la ropa, y estamos sacando 3.000 chicos de la calle, así como escuchás, 3.000. Y puso el amigo íntimo del dueño Turismo Martín, me pone como amigo íntimo, me saca en una placa gigante sin poder hablar nada de mí, pero que me pone como amigo íntimo. Y ayer se enojó porque lo pusieron que era el hermano, era el cuñado del procurador de la nación. El procurador de la nación es la persona que manda a los fiscales, ¿sí? Entonces daba la casualidad que él tenía toda la información antes que cualquiera, pero daba la información que en realidad no es el hermano de la esposa, sino es el primo, el procurador de la nación, de la esposa de Majul. La esposa de Majul que trabajaba para Michetti, igual claro. Que la esposa de Treyman trabajaban para Michetti. Y bueno, se enojó porque le pegaron carteles cerca de la casa, se enojó porque se dieron cuenta, el pueblo se dio cuenta que son parientes con el procurador, y así mismo se enojó. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? Mis hijas estuvieron recibiendo mensajes, no, asustadas, pensando que me iba a pasar algo, los compañeros de la escuela, porque yo soy el director de una fundación acá en el barrio de La Boca, donde vienen a comer más de 700 chicos, y a mí la gente me conoce. Entonces te quieren gastar tu buen nombre y te escrachan ahí en la televisión, es el deporte de ellos. Ellos te ensucian, no son periodistas, ya dejaron de ser periodistas para ser tipos que condenan. Ellos piensan que por tener un programa de televisión o hacer periodismo pueden condenar a la gente. Acá, cuando el único que condena a la gente es la justicia, hay que esperar que los jueces digan si está bien o está mal. Vos fijate que en el caso del Correo Argentino, 70.000 millones de pesos debe la familia Macri al pueblo argentino, 70.000, y por una orden de la vicepresidenta Michetti y por una firma se dejó la investigación, ¿sí? Cuando otros empresarios por deber 8.000 millones de pesos están detenidos. Claro. Entonces, ¿a qué estamos jugando cuando dice, sale de presidente a decir, la justicia es para todo igual? Yo digo, perfecto, es para todo igual. Es para Guzmán, se declaró que vivía en un terreno baldío y tiene terrible mansión, tiene que ser igual para Triaca, que tenía una señora en negro trabajando, una empleada doméstica, la maltrataba, la tenía con violencia de género, sí, pero la violencia de género no es solamente golpear a una mujer, sino maltratarla verbalmente, psicológicamente. ¿Dónde está la justicia en esos casos? Michetti con los bolsos de dinero y dólares que tenía en su casa, ¿dónde está la justicia? ¿Para quién la justicia? ¿Es para todos los opositores o es para todos la justicia? Porque hoy estamos viviendo, la verdad, fíjese, el presidente del Banco Central, el que se fue hace poquito, tuvo 3 meses, y ¿sabe cuántos millones se llevó? ¿Cuánto ganó en esos 3 meses? 48 millones de pesos. Claro. Lo único que hacen estos muchachos es enriquecerse, porque díganme qué políticas implementaron a favor del pueblo, a favor de la gente, ahí la gente de Mendoza, el tema del fracking. Uh-huh. Yo la verdad lo único que sé es que la gente en todo el país está de contesta, porque con el compañero Gustavo Vera venimos recorriendo todo el país y hay malestar en todo el país con las políticas que están llegando, las que está llevando este gobierno, porque no es que estamos en contra de Macri. Nosotros estamos en contra de unas políticas económicas, y bien lo dijeron todas las religiones ayer, el cura, el sheik, el pastor. Yo te voy a pasar el comunicado para que lo tenga, lo que leyeron cada uno, de un comunicado de la pastoral, de todas las religiones, para que lo puedan leer en el programa también. Dale. Y lo único que se pide es por paz, pan y trabajo, la verdad, porque están, las religiones están alarmantes. Yo escuchaba en el programa de Majul ayer a la abogada de Lisa Carrió. Sí, hay a veces que, y yo hace unos años atrás yo la tenía, la señora Carrió, como una persona que iba por todo, cuando quería meter preso al presidente, ahora al actual presidente Macri. Decía que era un ladrón, había estafado el país, que no sabe cómo podía, si ganaba Macri no iba a poder dormir, y cómo le explicaba a sus hijos, que toda esa nata, y ahora anda a los abrazos, o amenazando que si ella se va se cae el gobierno, a plena vista, el gobierno tiene que meter preso a Moyano, está declarando a plena luz del día que a la justicia la manejan el gobierno.